Sección 3D. Obras de Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Égloga tercera. Aquella voluntad honesta y pura, ilustre y hermosísima María, que en mí, de celebrar tu hermosura, tu ingenio y tu valor estar solía, a despecho y a pesar de la aventura que por otro camino me desvía, está y estará en mí tanto clavada cuanto del cuerpo el alma acompañada. Y aún no se me figura que me toca acueste oficio solamente en vida, mas con la lengua muerta y fría en la boca, pienso mover la voz a ti de vida. Libre mi alma de su estrecha roca, por el estigio lago conducida, celebrándote irá, y aquel sonido hará parar las aguas del olvido. Mas la fortuna, de mi mal no harta, me aflige y de un trabajo en otro lleva, ya de la patria, ya del bien me aparta, ya mi paciencia en mil maneras prueba, y lo que siento más es que la carta, donde mi pluma en tu alabanza mueva, poniendo en su lugar cuidados vanos, me quita y me arrebata de las manos. Pero, por más que en mí su fuerza pruebe, no tornará mi corazón mudable, nunca dirán jamás que me remueve fortuna de un estudio tan loable. Apolo y las hermanas, todas nueve, me darán ocio y lengua con que hable lo menos de lo que en tu ser cupiere, que esto será lo más que yo pudiere. En tanto no te ofenda ni te harte tratar del campo y soledad que amaste, ni desdeñes aquesta inculta parte de mi estilo, que en algo ya estimaste. Entre las armas del sangriento Marte, do apenas hay quien su furor contraste, hurté de él tiempo aquesta breve suma, tomando, ora la espada, ora la pluma. Aplica, pues, un rato los sentidos, al bajo son de mi zampoña ruda, indigna de llegar a tus oídos, pues de ornamento y gracia va desnuda, mas a las veces son mejor oídos el puro ingenio y lengua casi muda, testigos limpios de ánimo inocente que la curiosidad del elocuente. Por aquesta razón de ti he escuchado, aunque me falten otras, ser merezco. Lo que puedo te doy, y lo que he dado con recibirlo tuyo me enriquezco. De cuatro ninfas que del Tajo amado salieron juntas, a cantar me ofrezco. Filódoce, Dinámene y Crímene. Nice, que en hermosura par no tiene. Cerca del Tajo en soledad amena, de verdes sauces hay una espesura, toda de hiedra revestida y llena, que por el tronco va hasta el altura, y así la teje arriba y la encadena, que el sol no haya paso a la verdura, el agua baña el prado, con sonido alegrando la vista y el oído. Con tanta mansedumbre el cristalino Tajo en aquella parte caminaba, que pudieran los ojos el camino determinar apenas que llevaba. Peinando sus cabellos de oro fino, una ninfa, del agua, donde moraba, la cabeza sacó, y el prado ameno vido de flores y de sombra lleno. Movióle el sitio umbroso, el manso viento, el suave olor de aquel florido suelo. Las aves en el fresco apartamiento vio descansar del trabajoso vuelo. Se cabe entonces el terreno aliento, el sol subido en la mitad del cielo. En el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. Habiendo contemplado una gran pieza atentamente aquel lugar sombrío, somorgujó de nuevo su cabeza y al fondo se dejó calar del río. A sus hermanas a contar empieza del verde sitio el agradable frío, y que vayan les ruega y amonesta allí con su labor estar la siesta. No perdió en esto mucho tiempo el ruego, que las tres de ellas su labor tomaron, y en mirando de fuera vieron luego el prado hacia el cual enderezaron. El agua clara con lascivo juego, nadando dividieron y cortaron, hasta que el blanco pie tocó mojado, saliendo de la arena el verde prado. Poniendo ya en lo enjuto las pisadas, se escurrieron del agua sus cabellos, los cuales esparciendo cubijadas, las hermosas espaldas fueron de ellos. Luego sacando telas delicadas, que en delgadeza competían con ellos, en lo más escondido se metieron y a su labor atenta se pusieron. Las telas eran hechas y tejidas del oro que el feliz Tajo envía, apurado, después de bien cernidas, las menudas arenas donde se cría. Y de las verdes hojas reducidas en estambre sutil, cual convenía para seguir el delicado estilo del oro ya tirado en rico hilo. La delicada estambre era distinta de las colores que antes le habían dado con la fineza de la varia tinta que se halla en las conchas del pescado. Tanto artificio muestra en lo que pinta y teje cada ninfa en su labrado, cuanto mostraron en sus tablas antes el celebrado Apeles y Timantes. Filódoce, que así de aquella era llamada la mayor, con diestra mano tenía figurada la ribera de Estrimón, de una parte el verde llano y de otra el monte de aspereza fiera, pisado tarde o nunca de pie humano, donde el amor movió con tanta gracia la dolorosa lengua del de Tracia. Estaba figurada la hermosa Eurídice en el blanco pie mordida de la pequeña sierpe ponzoñosa, entre la hierba y flores escondida. Descolorida estaba como rosa que ha sido fuera de sazón cogida, y el ánima, los ojos ya volviendo, de su hermosa carne despidiendo. Figurado se veía extensamente el osado marido que bajaba al triste reino de la oscura gente, y la mujer perdida recobraba, y como después de esto él, impaciente por mirarla de nuevo, la tornaba a perder otra vez, y del tirano se queja al monte solitario en vano. Dinámene no menos artificio mostraba en la labor que había tejido, pintando a Apolo en el robusto oficio de la silvestre casa embebecido. Mudar luego le hace el ejercicio la vengativa mano de Cupido, que hizo a Apolo consumirse en lloro después que le enclavó con punta de oro. Dafne, con el cabello suelto al viento sin perdonar al blanco pie, corría por áspero camino tan sin tiento que Apolo en la pintura parecía que, porque ella templase el movimiento, con menos ligereza la seguía. Él va siguiendo, y ella huye como quien siente al pecho el odioso plomo. Mas a la fin los brazos le crecían, y en sendos ramos vueltos se mostraban, y los cabellos que vencer solían al oro fino, en hojas se tornaban, en torcidas raíces se extendían los blancos pies, y en tierra se hincaban. Llora el amante, y busca ser el primero besando y abrazando aquel madero. Clímene, llena de destreza y maña, el oro y las colores matizando, iba de hayas una gran montaña de robles y de peñas variando. Un puerco entre ellas, de braveza extraña, estaba los colmillos aguzando contra un mozo, no menos animoso, con su venablo en mano, qué hermoso. Tras esto, el puerco allí se veía herido de aquel mancebo por su mal valiente, y el mozo en tierra estaba ya tendido, abierto el pecho del rabioso diente, con el cabello de oro desparcido, barriendo el suelo miserablemente. Las rosas blancas por allí sembradas, tornaba con su sangre coloradas. Adonis este se mostraba que era, según se muestra Venus dolorida, que viendo la herida abierta y fiera, estaba sobre él casi amortecida. Boca con boca coge la postrera parte del aire que solía dar vida al cuerpo, por quien ella en este suelo aborrecido tuvo al alto cielo. La blanca Nice no tomó a destajo de los pasados casos la memoria, y en la labor de su sutil trabajo no quiso entretejer antigua historia, antes mostrando de su claro tajo en su labor la celebrada gloria, lo figuró en la parte donde él baña la más feliz tierra de la España. Pintado el caudaloso río se veía que, en áspera estrecheza reducido, un monte casi alrededor teñía, con ímpetu corriendo y con ruido, querer cercarlo todo parecía en su volver, mas era afán perdido, dejábase correr, en fin, derecho, contento de lo mucho que había hecho. Estaba puesta en la sublime cumbre del monte, y desde allí por él sembrada aquella ilustre y clara pesadumbre de antiguos edificios adornada. De allí, con agradable mansedumbre, el Tajo va siguiendo su jornada y regando los campos y arboledas con artificio de las altas ruedas. En hermosa tela se veían entretejidas las silvestres diosas salir de la espesura, y que venían todas a la ribera presurosas, en el semblante tristes, y traían cestillos blancos de púrpuras rosas, las cuales esparciendo derramaban sobre una ninfa muerta que lloraban. Todas con el cabello desparcido lloraban una ninfa delicada, cuya vida mostraba que había sido antes de tiempo y casi en flor cortada. Cerca del agua, en un lugar florido, estaba entre la hierba degollada, cual queda el blanco cisne cuando pierde la dulce vida entre la hierba verde. Una de aquellas diosas, que en belleza al parecer a todas excedía, mostrando en el semblante la tristeza que del funesto y triste caso había, apartada algún tanto, en la corteza de un álamo, unas letras escribía, como epitafio de la ninfa bella, que hablaban así por parte de ella. Elisa soy, en cuyo nombre suena y se lamenta el monte cavernoso, testigo del dolor y grave pena en que por mí se aflige enemoroso, y llama Elisa. Elisa a boca llena responde el Tajo, y lleva presuroso al mar de Lusitania el nombre mío, donde seré escuchado, yo lo fío. En fin, En esta tela artificiosa toda la historia estaba figurada, que en aquella ribera deleitosa, de Nemoroso, fue tan celebrada, porque de todo acuesto y cada cosa estaba Nice ya tan informada, que llorando el pastor, mil veces ella se enterneció escuchando su querella. Y porque acueste lamentable cuento, no sólo entre las selvas se contase, mas, dentro de las ondas, sentimiento con la noticia de esto se mostrase, quiso que de su tela el argumento la bella ninfa muerta señalase, y así se publicase de uno en uno por el húmido reino de Netuno. De estas historias tales variadas eran las telas de las cuatro hermanas, las cuales, con colores matizadas y claras luces de las sombras vanas, mostraban a los ojos relevadas las cosas y figuras que eran llanas, tanto que, al parecer, el cuerpo vano pudiera ser tomado con la mano. Los rayos ya del sol se trastornaban escondiendo su luz al mundo cara tras altos montes, y a la luna daban lugar para mostrar su blanca cara. Los peces a menudo ya saltaban con la cola azotando el agua clara, cuando las ninfas, la labor dejando, hacia el agua se fueron paseando. En las templadas ondas ya metidos tenían los pies, y reclinar querían los blancos cuerpos cuando sus oídos fueron de dos zampoñas que tañían suave y dulcemente, detenidos, tanto que sin mudarse las oían, y al son de las zampoñas escuchaban dos pastores, a veces, que cantaban. Más claro cada vez el son se oía, de dos pastores que venían cantando tras el ganado, que también venía por aquel verde soto caminando, y a la majada, ya pasado el día, recogido llevaban, alegrando las verdes selvas con el son suave, haciendo su trabajo menos grave. Tirreno de estos dos, el uno era, Alcino el otro, entrambos estimados, y sobre cuantos pasen la ribera del Tajo, con sus vacas enseñados, mancebos de una edad, de una madera a cantar juntamente aparejados, y a responder. Acuesto van diciendo, cantando el uno, el otro respondiendo. Tirreno. Flérida, para mí dulce y sabrosa, más que la fruta del cercado ajeno, más blanca que la leche y más hermosa que el prado por abril, de flores lleno. Si tú respondes pura y amorosa al verdadero amor de tu tirreno, a mi majada arribarás primero que el cielo nos amuestre su lucero. Alcino. Hermosa Filis, siempre yo te sea amargo el gusto más que la retama, y de ti despojado yo me vea, cual quede el tronco de su verde rama, sin más que yo el murciélago desea, la oscuridad, ni más la luz desama, por ver ya el fin de un término tamaño de este día. Para mí mayor que un año. Tirreno. Cual suele acompañada de su bando aparecer la dulce primavera, cuando Favonio y Céfiro soplando al campo toman su beldad primera, y van artificiosos esmaltando de rojo, azul y blanco la ribera, en tal manera a mí, flérida mía, viniendo, reverdece mi alegría. Alcino. ¿Ves el furor del animoso viento embravecido en la fragosa sierra, que los antiguos robles ciento a ciento y los pinos altísimo a tierra, y de tanto destrozo aún no contento, al espantoso mar mueve la guerra? Pequeña es esta furia, comparada a la de Filis, con Alcino airada. Tirreno. El blanco trigo multiplica y crece, produce el campo en abundancia tierno pasto al ganado, el verde monte ofrece a las fieras salvajes su gobierno. A doquiera que miro me parece que derrama la copia todo el cuerno. Mas todo se convertirá en abrojos si de ello aparta flérida sus ojos. Alcino. De la esterilidad es oprimido el monte, el campo, el soto y el ganado. La malicia del aire corrompido hace morir la hierba mal su grado. Las aves ven su descubierto nido, que ya de verdes hojas fue cercado, pero si Filis por aquí tornare, hará reverdecer cuanto mirare. Tirreno. El álamo de Alcides escogido fue siempre, y el laurel del rojo Apolo. De la hermosa Venus fue tenido en precio y en estima el mirto solo. El verde saus de Flérides querido, y por suyo entre todos escogiólo. Doquiera que de hoy más sauces se hallen, el álamo, el laurel y el mirto callen. Alcino. El fresno por la selva en hermosura, sabemos ya que sobre todos vaya, y en aspereza y monte de espesura se aventaja la verde y alta haya. Mas el que la beldad de tu figura donde quiera mirado, Filis haya, al Fresno y a la Haya en su aspereza, confesará que vence tu belleza. Esto cantó Tirreno, y esto Alcino le respondió, y habiendo ya acabado el dulce son, siguieron su camino con paso un poco más apresurado, siendo a las ninfas ya el rumor vecino. Todas juntas se arrojan por el vado, y de la blanca espuma que movieron las cristalinas ondas se cubrieron. Fin de la sección 3.